Un niño dijo que la sal es lo que sabe mal cuando usted no la pone en la comida. Y él tenía razón. Verá, los creyentes debemos dar a la vida, debemos dar a la sociedad sabor, sazón, entusiasmo. La sal es muy importante en nuestro tiempo. ¿Cuánto más en los días de Jesús? La sal en ese entonces era más valiosa que el oro. Amigo y amiga, bienvenido a El Amor que Vale, con el profesor y pastor, Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Y la sal es el tema de nuestro programa de hoy. La palabra en español salario proviene del término asal, que significaba literalmente dinero de sal. La sal tiene varios atributos, no solo sirve para dar sabor y no solo que previene la descomposición, la sal también sana. Esto sucede porque la sal contiene un agente antiséptico. La sal tiene propiedades curativas. Bien, pero ¿qué tiene que ver la sal con nosotros como hijos de Dios? Pues no se vaya. En pocos minutos lo sabremos cuando el pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos traiga el tema de hoy, Pase la sal. Hoy estaré compartiendo con ustedes el mensaje, Pase la sal. Usted quizás se sorprenda al saber lo que Jesús quiso decir con vosotros sois la sal de la tierra. Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 13. Estudiaremos un maravilloso versículo de las Escrituras. Mateo capítulo 5, versículo 13. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¡Qué versículo que es este! Un niño le preguntó a su mamá, mamá, ¿me darías un dólar si me porto bien? Y ella le contestó, hijo, ¿por qué no te portas bien por nada? Como tu papá. Hay muchos creyentes que son así. Ellos son buenos para nada. Jesús dijo, ellos son como la sal que ha perdido su sabor. Son desechados, son buenos para nada, solo para ser pisoteados por los hombres. Y hoy hablaremos acerca de la sal. La sal es muy necesaria para la vida y como ya sabe, esta es un compuesto de sodio, que realmente es un metal. Su consistencia es como la del queso duro. Cuando cursé química, tomábamos un poco de sodio y lo dejábamos caer en agua. El resultado era un gas muy explosivo. Nosotros tomábamos gas de hidrógeno y cloro, que es otro elemento, un gas verde venenoso. Si usted entrara en una habitación llena de cloro, terminaría muerto en un corto tiempo. Existen dos cosas muy peligrosas. Si usted fuera a ingerirlas por sí solas, el sodio y el cloro, usted moriría. No obstante, Dios en su química ha unido las dos. Es el cloruro de sodio. Lo llamamos sal comestible. Es necesaria para la vida. Piense en lo que Dios ha hecho a través de la química de la cruz. Cómo Él tomó esa parte mortal de mi naturaleza y Dios hizo algo nuevo en mí. Incluso me dio un nuevo nombre, tal y como el sodio y el cloruro llevan un nuevo nombre, sal. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Hoy deseo hablarle acerca de los santos salados. Quiero que usted vea primero lo que llamaré la dinámica de la sal pura. La dinámica de la sal pura. ¿Por qué Jesús utilizó esta metáfora? ¿Por qué Jesús usó esta ilustración? ¿Por qué Jesús, al describir a estas personas que estaban viviendo como las bienaventuranzas, por qué las llamó sal? Amigo, usted tendría que entender la importancia que tenía la sal en los tiempos de Jesús. Si es importante en nuestros tiempos, ¿cuánto más importante lo era en los tiempos de Jesús? En esa sociedad, a veces, la sal pura, era más valiosa que el oro. De hecho, esta era un raro manjar. La sal pura era un medio de intercambio. Nuestra palabra salario en español proviene de sal, salario, que significa literalmente dinero de sal. Existe una expresión que dice, ese hombre vale su sal, o él no vale su sal. La sal era muy valiosa. ¿Por qué? Debido a lo que ésta hace. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, primero, como usted bien sabe, la sal sazona. La sal le da sabor a las comidas. En el libro de Job, capítulo 6, leemos esta pregunta. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? La respuesta es, obviamente, no. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal sazona. Un niño dijo que la sal es lo que sabe mal cuando usted no la pone en la comida. Y él tenía razón. Verá, los creyentes debemos dar a la vida, debemos dar a la sociedad sabor, sazón, entusiasmo. La mayoría de las personas en el país está viviendo vidas insípidas. Viviendo vidas insípidas. Esa es la razón por la que siempre están intentando hacer algo para sentir un poco de euforia. La mayoría de las personas con las que usted trabajará mañana, y lo he dicho antes, no están interesadas en cómo ir al cielo o al infierno. Ellos solo quieren saber cómo pueden enfrentar el día lunes. Nada más. Y nosotros, creyentes, necesitamos ser diferentes. Es por ello que Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal». ¿Sabe? Debería haber algo acerca de cada creyente que sea totalmente emocionante. Permita que su conversación sea sazonada con sal. Debe haber entusiasmo en nosotros, debe haber vida en nosotros, debe haber cierto sabor en los hijos de Dios, porque recuerde, la sal sazona. Le diré qué más hace la sal. La sal preserva. Cuando Jesús habló acerca de ser la sal de la tierra, en esa muchedumbre habían pescadores. Jesús estaba a la orilla del mar de Galilea. Este es el Sermón del Monte. Y Jesús está diciendo a esos pescadores allí, ustedes son la sal de la tierra. Y obviamente, él estaba hablando acerca del poder preservador de la sal y del poder sazonador de la sal. La sal prevenía la descomposición, la detenía. Era necesario que esos pescadores salaran su pescado para mantenerlo comible. Oh, si alguna vez hemos necesitado el poder preservador de la sal del Evangelio, es en este día de decaimiento moral. La tercera cosa que hace la sal, no solo da sabor, no solo preserva, sino que también la sal sana. Usted recuerda el pasaje en Segunda de Reyes donde Eliseo puso una vasija con sal en unos manantiales contaminados y esas aguas fueron sanadas. Y donde existía esterilidad y enfermedad, salió bendición. La sal tiene un agente antiséptico. La sal tiene propiedades curativas. De hecho, en tiempos bíblicos, cuando nacían los bebés, la gente les daba un baño salino a los bebés. Ellos bañaban al bebé con sal para prevenir las infecciones. Pero le diré qué más hace la sal. La sal quema. La sal irrita. ¿Alguna vez ha tenido una pequeña úlcera en su boca y se ha comido un tomate con un poco de sal? ya sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha cortado la mano y le ha caído un poquito de sal en la herida? Bueno, verá, la Biblia dice en Marcos capítulo 9, versículo 49, porque todos serán salados con fuego. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el fuego y la sal tienen algo en común. La sal quema. Deseo decirle que la verdad de la palabra de Dios, cuando se frote sobre el enfermo y podrido viejo mundo, arderá. Claro que hay muchas personas que quieren un tipo de evangelio no irritante, pero mi estimado amigo, quiero decirle, no ofensa significa no efecto. Si usted describe este mundo, si le predica a este mundo, usted va a irritar a este mundo. La sal quema, la sal irrita. Pero le diré que otra cosa hace la sal. La sal, mi estimado amigo, penetra. Usted puede tomar simplemente una pizca de sal y ponerla en un galón de agua. Y esta penetrará en todo ese galón de agua. Lo que necesitamos hacer es llevar la sal a la fuente donde puede penetrar, donde puede activar y cambiar la sociedad. Lo que pasa en tantas iglesias es que nos hemos convertido en gigantescas bodegas de sal. Y usted no sala la sal. Estamos salándonos nosotros mismos, cuando lo que necesitamos es salar la sociedad. Esa es la dinámica de la sal pura. Ahora deseo hablarle acerca del desvanecimiento de la sal contaminada. Miremos el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En los tiempos bíblicos, obtenían la mayoría de su sal del Mar Muerto. Hay más sal concentrada ahí que en cualquier otro lugar de la tierra. Cuando el sol sale y calienta sobre esa sal, el agua en ella se evapora, dejando atrás la sal y los minerales. Usted no puede usar esa sal en su mesa. De hecho, esta contamina, es terrible, causa náuseas, es muy amarga. Sal, sí. Pero toda la pureza de esta se ha desvanecido y solo quedan los químicos, las impurezas. No tiene valor alguno. No solo que no tiene valor, sino que es dañina. Si usted tomara esa sal y la pusiera en sus cultivos, los cultivos se secarían. Si usted la vertiera en un pozo, el agua quedaría envenenada. ¿Qué hacía la gente con esa sal? Bien, le diré una cosa que podían hacer. Lo que podían hacer es echar esa sal sobre las carreteras, porque hacía un muy buen cemento. El rocío la humedecía y ésta se endurecía, así los hombres podían caminar sobre ella. Era hollada o pisoteada. Nada crecía, pero hacía muy buen cemento, se utilizaba como pavimento para que las personas caminaran sobre ella. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. ¿Sabe usted lo que le está pasando hoy a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Sabe usted lo que le está pasando hoy a cada uno de los creyentes? Estamos siendo pisoteados como nunca antes. Usted sabe, tal y como yo lo sé, que el hazmerreír de la sociedad actual es una persona que cree en la Biblia. ¿No es cierto? Las personas de hoy nos tienen bajo sus pies. Y usted dirá, pastor, se supone que ellos no deben amarnos. No me interesa que nos amen o no. Jesús dijo, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Yo quiero es que nos respeten. El problema de hoy, amigo, es que ellos ya no respetan a los creyentes de la Biblia. Y le diré por qué. Porque nos hemos convertido en buenos para nada. Hemos perdido nuestro sabor. El mundo no tiene respeto por los hijos de Dios. Estamos siendo pisoteados por la gente. Por favor, pasemos al tercer punto. Le he hablado acerca de la dinámica de la sal pura, le he hablado acerca del desvanecimiento de la sal contaminada. Ahora permítame hablarle más enfáticamente acerca de la demanda por la sal preservadora. Si alguna vez ha existido la necesidad, si alguna vez ha existido el tiempo, la era en la cual se necesita que la sal trabaje, hoy es esa necesidad, hoy es ese tiempo, hoy es esa hora. Me pregunto si ríos de sangre y océanos de lágrimas es lo que se requerirá para que esta nación o las naciones del mundo se arrodillen delante de Jesús. Yo estoy hoy más preocupado por el país como jamás nunca lo he estado en mi vida. Muchas personas no entienden lo que está pasando, porque ellos son santos insípidos. Ellos son los santos buenos para nada. Ellos están siendo pisoteados por la gente y yo estoy alarmado. Y le suplico a Dios que me dé el poder y la fuerza para despertarlo y despertar a otros para que escuchen este mensaje. ¿Qué ha pasado en el país? En 1962, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América prohibió la oración en las escuelas públicas. Amigos, los seres humanos nacemos libres y por ello deberíamos poder orar en cualquier lugar. En nuestra casa, en la escuela, en el parlamento, en la iglesia, en la calle, en la Casa Blanca o del color que sea. Pero la oración fue prohibida en 1962. Después, la Biblia. El leer la Biblia fue prohibido en 1963. Luego, el desplegar de los 10 mandamientos fue prohibido en 1980. ¡Oh! Porque qué tremendo si los niños, al ver los 10 mandamientos en la pared, pueden ser influenciados por estos. Pueden influenciarlos a no matar. Pueden influenciarlos a no robar. Pueden influenciarlos a no cometer adulterio. Oh, y nosotros parece que no queremos tal cosa. Para 1987, Norteamérica se convirtió legalmente en un país ateo. Las aguas negras de la iniquidad están llenas y desbordadas. El amor se confunde con la lujuria. Satanás se adora como un santo. El hombre se magnifica sobre su creador y es tiempo que la sal trabaje. Amigo, no solo esta nación está lista para el juicio. Los Estados Unidos ya están siendo juzgados. Todas estas cosas son el juicio de Dios. ¿Cómo nos juzga Dios? Él nos permite que nos salgamos con la nuestra. No solo es Dios la esperanza más grande del país, la única esperanza. Dios es la amenaza más grande del país. Es hora de que la sal trabaje. Es la única esperanza. La única esperanza. Amigo, la única esperanza para controlar la descomposición es la sal de la tierra. Es el pueblo de Dios. Nosotros necesitamos aplicar esa sal. Y tal vez usted me preguntará, ¿es usted, pastor, un optimista o un pesimista? Bueno, yo soy un realista. Creo que mientras haya un Dios, hay esperanza. Creo que podemos tener un avivamiento en el país. Espero que usted crea lo mismo. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Dios no está muerto, ni está viejo, ni está enfermo. Y que Dios no ha perdido todavía su poder, ni lo perderá. Nosotros cantamos acerca de la segunda venida de Jesucristo, pero es mejor que deje de usar la segunda venida del Señor como un último recurso o un tipo de escape, mientras aún estamos viviendo aquí. ¿Quién sabe? Jesús podría tardar en regresar otros 100 años. Yo quiero que mis nietos vivan en el tipo de nación en la cual yo he tenido el gozo de vivir, solo que la quiero mejorar. Y usted dirá, pero los hombres son tan malvados hoy. Amigo, permítame decirle algo. Dios solo ha tenido personas malas con las cuales trabajar. Adán era totalmente depravado. ¡Qué peor! Es un insulto a Dios decir que no podemos tener un avivamiento en tiempos malos. En el Monte Carmelo, Elías decidió que él sería la sal. Los sacerdotes de Baal eran 450. Elías, un solo hombre de Dios. Y él propuso una competencia. Él dijo, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y esa era la prueba. No fama, no finanzas, sino fuego. Y Dios envió avivamiento al Monte Carmelo. Fuego descendió y quemó el sacrificio mojado. ¿Recuerdan la historia? No diga que no podemos tener avivamiento. Mi querido amigo, si un Dios no puede quemar la madera mojada, ese Dios no sirve para nada. En Jerusalén hubo un poderoso avivamiento. El día de Pentecostés. Nunca existió una ciudad donde se odiara más a Jesucristo. Allí fue donde lo crucificaron. La gente estaba endurecida contra el Evangelio. Habían oído predicar a los profetas y los rechazaron. No solo eso, hubo escándalo. Simón Pedro, uno de los más cercanos, maldijo y negó al Señor Jesucristo. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. No obstante, en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios descendió y esos santos salados salieron y hubo avivamiento. En las edades oscuras se dio la reforma protestante. ¿Usted piensa que las cosas andan mal hoy? Amigo, los niños y niñas en nuestras escuelas dominicales saben más acerca de la Biblia que los sacerdotes de esa época. Era algo terrible, mas sin embargo Dios levantó a Lutero, Dios levantó a Calvino y a otros. Fue un cambio en la historia, Dios envió avivamiento y yo digo, oh Dios, hazlo de nuevo. Es tiempo, querido amigo, que la sal trabaje. Cuando Wesley vivió en Inglaterra en el siglo XVIII, había una completa degeneración en el gobierno. La inmoralidad de Francia estaba a punto de esparcirse por Inglaterra. El clero en Inglaterra estaba formado por sacerdotes entregados al licor y a las apuestas. Ellos eran personas libertinas. Era una iglesia del Estado. Pero de pronto los predicadores puritanos llegaron. Decidieron que serían la sal de la tierra. Esos predicadores puritanos fueron encarcelados. El comercio de los esclavos estaba floreciendo. Eran días oscuros, pero mi estimado amigo, Dios envió a Wesley y a otros y hubo un poderoso avivamiento en Inglaterra. Es el tiempo de sonar la trompeta en nuestro país. Es tiempo, ya es tiempo de que la sal trabaje. ¿Sabía usted que Dios tomó el sodio, mortal y explosivo? Dios tomó el cloro, dañino y mortal, y Dios con su química divina los unió. Y Dios hizo algo increíblemente maravilloso, necesario para la vida, necesario para la preservación, necesario para la pureza. Mi querido amigo, el Dios que hizo eso con la sal común es el Dios que por la química de la cruz puede cambiarlo y puede convertirlo en una nueva criatura. Amigo, Cristo pagó por sus pecados con su sangre en la cruz. Y la Biblia lo dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ábrale la puerta de su corazón. Ore de esta manera, Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar. Sé que soy pecador, perdóname. Y ahora por la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Comienza a hacerme la persona que tú quieres que yo sea. Si usted oró de corazón, con todo su ser, con fe, Jesús le dará el regalo de la vida eterna. Estimado amigo o amiga, si oró de todo corazón y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.